Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Quienes tengan el poder, quien salga siempre se va a corromper. Pero te hacen creer que algo va a cambiar, dándote el derecho de votar. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Elegir derecha, izquierda, joden por igual. Pero te hacen pensar que un lado está bien y a los demás hay que evangelizar. Defiendes tu partido sin cobrar, pero qué mano de obra más ideal para poder seguir mandando este sí. Y así este circo nunca acabará. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Lo llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Lo llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole! Contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Hoy el manso tema que nos sacamos cuando comenzamos el programa, ¿no? Manso tema. La mansa bandota. Estuvimos escuchando Scalloween. Scalloween, cáchate el manso nombre, Scalloween. Del disco Maqueta Siniestra, que lo escuché durante esta semana. No lo había escuchado, no había tenido la oportunidad de poder escucharlo antes. Ya lo escuchamos durante esta semana. Del disco Maqueta Siniestra, lo llaman democracia y no lo es. Manso tema. Gran aplauso, Scalloween. Me hace recordar aquellos tiempos cuando organizábamos lo que era el peñascazo antifachos. Alcanzamos a realizar alrededor de 4 festivales Capán. Y lo hacíamos todos los años, compas, hasta que quedó la mansaca. Y ahí nunca más lo estuvimos realizando. Ya, así que no lo vamos a estar acordando también de ese mal momento que vivimos en ese minuto. Scalloween, pues, compas, del disco Maqueta Siniestra, lo llaman democracia y no lo es. ¿Por qué es así? Porque lo llaman democracia y nunca ha existido esta democracia, esta falsa democracia, justamente, o para nosotros una dictadura disfrazada de democracia. Que sigue siendo así, pues. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a cada uno de ustedes, porque ya estamos comenzando lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, queridos compas. Durante esta fría mañana, tarde, noche, ya. Este frío día. Y se vienen fríos días también, ya, así que para que nos cuidemos, compas, y cuidemos a los nuestros, y cuidemos a todos los que conocemos y a todos los que podamos de alguna forma y podemos ayudarlos y apoyarlos. Recuerden, como les comentamos siempre, todas las personas que están enfermas, tratar de apoyarlas, tratar de estar con ellas, compas, porque el tiempo pasa muy rápido y en cualquier minuto esas personas ya no van a estar al lado de nosotros, ya, y es así, ya, me refiero físicamente, porque obviamente siguen con nosotros en el corazón, ya, pero esas personas, ya, que lo están pasando mal, desde acá le mandamos un fraternal abrazo, fraterno, caluroso, cálido, y que se haga extensivo donde quiera que estén, en cualquiera de los territorios, ya. Las personas que lo estén pasando mal, que estén enfermitas, ya, que tengan familiares enfermitos, que obviamente también en el momento que nosotros tenemos personas que queremos, que están, que lo están pasando mal, nosotros también lo pasamos mal, pues nosotros también nos hacemos parte de eso, y eso es la humanidad, pues eso es lo que hace falta, compas. Así que eso, un abrazo fraterno a cada uno de ellos, a cada una de ellas, ya, así que eso, pues le damos la más grata de las bienvenidas. El día de hoy vamos a estar conmemorando justamente a Herminia Concha Gálvez, una tremenda luchadora, ya, pobladora, y que la vamos a estar escuchando en algunos audios contrainformativos, y junto con eso también dedicando temitas también para todo lo que es la lucha de las mujeres, pues, compas. Junto con eso también vamos a estar, si es que nos alcanza todo el tiempo, vamos a estar con unas cositas del Espacio Fénix, ya, que nos enviaron. Desde acá le mandamos un fraternal abrazo también a cada uno de los participantes de este lindo espacio. Tenemos también un audio de Mauricio Morales, ya, que nos hicieron llegar también diferentes compas. Tenemos algo de Pablo Marchand, así que Soledad Rosas también. Esperamos poder darlo todo, compas. Así que eso, vamos a comenzar de inmediato porque tenemos algo de información y tenemos audios contrainformativos que siempre nos están apoyando y nos están informando mucho más de lo que nos hacemos nosotros, porque nosotros nos equivocamos caleta, pues, compas. Sí, pues, y así es la cosa, pues, y así es la contra, pues. Y así son los medios libres de comunicación, que son reales, pues, son así tangibles, pues, no es así como ay, ay, que la están vendiendo y todo el tema y puras mentiras, nunca es así, pues. Les contamos la pulenta nomás, y si nos equivocamos, nos equivocamos. Y así es el programa, pues. Y esperamos que a usted vecino también le agrade de esa forma, pues, ¿ya? Me imagino, si está escuchando, me imagino que es así, ya, porque si no, cambiaría la radio o no escucharía el programa. Que eso es la libertad, ¿no? Como dice por ahí una película, Tierra y Libertad, si no me equivoco, sale eso. Guía, compas, así que vamos a ir de inmediato porque ya está sonando lo que es la música que nos da inicio a poder saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Y que tenemos una sorpresita, así que no se mueva. Ya, pues, saludamos en forma inmediata a Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden descargar, ¿ya? Busquen como Radio Nehuen, pues, y ahí lo pueden descargar y ahí está a un clic, es la cosa, a un clic, a un play, de poder escuchar la programación de la Nehuen. Miércoles 22 horas en directo sonando a través de la Nehuen. Hoy la señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través del Wolmapu, Radio Curruf. Oye, los porteños también nos escuchan, ¿saben dónde? En el 87.7 FM, siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres, por Radio Placeres de Valparaíso, sábado y miércoles desde las 23 horas y a través de radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando en la Asalto Mata Radio. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radio jgm.uchile.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando también en la radio JGM. Directamente desde Neuquén, Argentina, gracias a las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, son las compas de Casandras. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, sábado desde las 15 horas de Argentina, casandras.org. En Argentina también sonamos a través de las Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y los días domingo desde las 17 horas de Argentina, vos compas. Así que para que no se pierdan, estamos como a una hora, nosotros desde Chile estamos como una hora más temprano, si no me equivoco, de Argentina, ¿ya? Así que son Radio Sentipensares. La Conquista del Pan, o también laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas sonando en La Conquista. Desde Panamá, directamente a través de Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo, sonando diferentes programas de La Contra y sonando en el bloque informativo alternativo. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles desde las 22 horas a través de www.radioucan.cl y prontamente esperamos a través de la señal abierta de la FM, pero ahí se están acomodando los compas en su nueva casita, así que desde acá un gran abrazo a los compas de la UCAN. Hoy Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, también sonando a través del 88.5 FM y a través de radioalmaina.org. Todos los días, sábado, desde las 15 horas, sonando en La Almaina. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de Radio Lafkenche y a través de la aplicación gratuita de Google Play, Radio Lafkenche, 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, todos los días miércoles en directo 22 horas y retransmitido también los viernes desde las 21 horas, sonando en La Lafkenche, La Contra. Desde acá también le mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Tenemos un audio también que vamos a compartir, que estuvieron compartiendo, valga la redundancia, los compañeros de la Radio 31 de Enero, que deja de sonar en el aire, compas, y desde acá le mandamos un gran abrazo fraterno a cada uno de ellos, de ellas, los que participaron dentro de lo que es este lindo proyecto llamado Radio 31 de Enero. Vamos a escuchar también un audio que compartieron los compas a través de las redes, ya, y que hoy obviamente van a contar un poquitito lo que sucede y lo que sucedió con Radio 31 de Enero. Así que desde acá un gran abrazo fraterno a cada uno de ellos y ellas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, yo diría 23 años parece, pues que esto es del año pasado, si no me equivoco, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas sonando en la Radio Comunitaria Extremo, pues compas, ahí güey. Oye, la comunicación alternativa suena desde la provincia de San Luis en el barrio Rawson en Argentina a través de Radio La Bulla 100.5 FM y a través de labulla.org todos los días lunes desde las 13 horas, ya desde la 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando en Radio La Bulla. Radio La Malva también sonamos ahí en el Ateneo Libertari de Cabanyal, en Valencia. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.1 FM y a través de radiomalva.org. Lo acabo de decir, ¿por qué lo repito de nuevo? Todos los días lunes desde la medianoche sonando en La Malva. Radio La Zarzamora todos los días miércoles desde las 22 horas sonando en directo. Radio Libre, Feminista y Autónoma. Lazarzamora.cl sonando ahí La Contra. Hoy en San Felipe también sonamos a través de Radio Comunitaria Población Aconcagua, rcpa.cl y a través del 107.9 FM desde la Quinta Región en San Felipe, sonando todos los días jueves desde las 21 horas La Contra Babilónica. Radio Galáctica FM a través del 107.1 FM desde San Antonio, Quinta Región, sonando también a través de la página web que es radiogaláctica.cl, todos los días domingo desde las 20 horas. También transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche a través de Radio Autónoma Piuque, ya radiopiuque.org.ar y a través de la FM que es 94.1 frecuencia modulada, sonando a través de la Piuque todos los días viernes desde las 22 horas. ¡Ah! Sonando desde las 10 de la noche ahí en la Piuque, vos compas. Y redoble de tambores, porque sonamos también, estamos probando, sonando en directo miércoles 22 horas, 23 horas en Argentina en este caso, a través de Radio Zumba La Turba. Zumba La Turba, compas, que se suma también a las radios cómplices de la Contra Babilónica, FM Zumba La Turba 99.5, alternativa popular y comunitaria. Zumbalaturba.com.ar. Ya, así que vieron la posibilidad de poder. Estaban recibiendo programa los compas, les escribimos y tuvimos una hermosa recepción gracias a los compas de Radio Zumba La Turba, los compas. Así que eso, se suma también a las radios cómplices de La Contra, en la cual deberíamos estar sonando ahora en directo, miércoles 23 horas, en este caso de Argentina, ¿ya? Así que eso, compas. Importante, antes que se me vaya, siempre en el momento que nosotros vamos a realizar el programa, siempre invitamos a la gente a través de las redes sociales, ya que nos dejen algún tipo de, las tocatas, las actividades que están realizando, cualquier cosa que deseen difundir. De repente la música también nos contactamos con los mismos compas en privado, de alguna forma en la interna, como para que puedan compartir su música y puedan también ser partícipe de lo que es el espacio de La Contra Musical. Ya el día de hoy tenemos La Contra Musical, porque vamos a estar escuchando más ratito, así que eso lo vamos a tener un ratito más. Pero también queremos, invitamos a los compas que quieran difundir actividades tocadas, y eso también, que se nos va de repente poder ponerlo ahí, que puede ser en diferentes territorios donde puede sonar el programa. Así que eso, no solamente en territorio chileno, puede ser de diferentes partes, compas. Así que aprovechando justamente que estamos saludando una radio de Argentina, ya, como otras radios de Argentina también que nos reprograman, puede ser de allá, puede ser, no sé, compas de Panamá, no sé, de diferentes territorios, compas, donde puede estar sonando el programa, también lo podemos difundir, ya, no solamente abocarnos a lo que es este territorio chileno, ya. Así que eso, compas, eso queríamos decir antes que se nos fuera la idea, de repente se nos va la idea, así que preferible decirlo de inmediato, ya. Esto es Sectacore. A propósito, vamos a ir a escuchar una tremenda bandota de Skacore, po. He estado escuchando harto Skacore. Skacore, la semana pasada tuvimos a Ocho Calacas, ahora vamos a ir a escuchar a Sectacore del disco Sinfonía de Caos, Sinfonía del Caos, que es el último disco, de hecho, de Sectacore. Vamos a ir a escuchar Cada Vez Más Fuertes. Y luego vamos a escuchar a una banda de Caracas, Venezuela, emblemática, llamada Los Dólares, ya que ya no están sonando, pero el disco del clásico Las Venas Abiertas de América Latina, vamos a ir a escuchar Corazón Rojinegro, porque la música es la guinda de la torta acá, pues, así que póngale rec y play ahí, para grabar. Siempre me levanto, persiste el destino. Seguimos en Contra. Nos despedimos. Radio 31 de Enero se despide como proyecto radial. A casi 4 años de haber comenzado con nuestra señal online como proyecto, decidimos cesar las transmisiones. Allá por el año 2019, un grupo de vecinos y compañeros de la Vía Portales, al calor de la revuelta de octubre, decidimos comenzar a darle forma a un proyecto radial como herramienta de lucha y difusión. Lo que inicialmente comenzó como un programa tipo podcast, poco a poco fue creciendo en programas propios y externos, colaboraciones, actividades y creaciones, cadenazos internacionales, etc. Dando lugar a lo que 4 años después es el proyecto Radio 31 de Enero, tal y como existe ahora. Distintos son los motivos por los cuales decidimos cesar el proyecto. Por un lado, para llevar un proyecto radial con las expectativas, funciones y objetivos que pretendíamos, nos hacía falta más compañeros, para así darle vida y dinamismo a un proyecto con estas características, y no era suficiente entre quienes formamos el modesto colectivo humano que hay detrás de esta. Por otro lado, ya después de casi 4 años aprendiendo de comunicación, tenemos la necesidad e inquietud de explorar otras trincheras de lucha, porque nada ha acabado. Desde el colectivo Radio 31 de Enero, apostamos por aquello del hay que morir a tiempo, que diría Nietzsche. Nos amamos como compañeros, amigos y hermanos. Sin embargo, son otros proyectos en los que día a día hoy queremos poner énfasis. Está claro que la lucha y sus diferentes aristas tienen para rato, y abogamos no extenuarnos en una herramienta en específico, sino en los objetivos. Como colectivo radial, nuestras fuerzas están dispersas en otros trabajos, y desde ahí apostamos por cerrar el proyecto con amor y respeto a nosotros y nuestros compañeros. Eso, bajo ningún concepto, significa que abandonemos las prácticas ni la lucha anarquista. Hoy más que nunca son necesarios 1, 10, 100 y miles de proyectos y compañeros apostando por la organización y la lucha, en cada una de las maneras que lo consideren. Dejamos la radio, pero continuamos con la pelea e instamos a todos a seguir haciéndolo. No nos queda más que agradecer a todas las personas, colectivos y radios que en este camino nos han acompañado, así como quienes nos han apañado, escuchando y aportando. Sabemos lo necesario e importantes que son los medios de comunicación alternativos y lo importantes que son también las personas que los comparten, difunden y apoyan. Gracias por estos 4 años que nos han hecho crecer personal y políticamente. Sea como sea, nos vemos en las calles. Salud y anarquía. Algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en la operación, loco. Compilación de textos sobre la lucha anticarcelaria autónoma emprendida por un grupo de jóvenes combatientes subversivos entre 1995 y 2004 en prisión en la primera cárcel de alta seguridad de la transición chilena. Memoria insurrecta, contracultura, apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa, afinidad, combate minoritario, lazos de complicidad, autonomía y subversión, resistencia anticarcelaria, presas, presos, preses a la calle, una lucha que aún persiste en las cárceles del Estado. Interesadas, escribir al mail caminalibrelibro@risap.net. Lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos. Nunca dejamos de ser como éramos o actuar como pensábamos. Siempre fuimos iguales. Nunca dejamos de luchar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Mi nombre es Patricia Cuevas, abogada querellante en representación de Miriam Gutiérrez, madre de Pablo Marchand,

el gran huechafe en el que te convertiste. En estos dos años he aprendido que a conocer el proceso que viviste interiormente para llegar a este mundo espiritual tan hermoso y difícil también. Pero no todos pueden entender, solo los que están comprometidos desde el interior de su piuque. No es fácil ser un huechafe, no es fácil ser mapuche de verdad. Tu forma de ver la vida, tu forma de vivir la vida, te hizo ser estas dos grandes personas. En una, tu simpleza, tu humildad, tu generosidad hicieron a este gran ser humano que hoy todos recuerdan y lo conmemoran. Jamás será olvidado, hijo quise. Jamás serás olvidado. Hijo, quisieron callar tu voz y ahora tu voz y Nehuen están más vivos que nunca. Vivirás siempre en el Weichan, vivirás en siempre en mi piuque y en el de todos los que te amamos y recordamos incluso en lo que ni siquiera tuvieron el honor de conocerte, porque tu ejemplo y legado se regó más allá de lo que esperabas. Chaltumay, hijo, por todo lo que me enseñaste, por lo que sigo aprendiendo y conociendo, por este Nehuen que me das día a día para seguir en esta lucha. Llegará el día en que te diga lo conseguimos, hijo, y también el día en que te pueda dar ese abrazo tan ansiado. Seguiré buscando tu verdad y justicia junto a todas las personas lindas que conociste y entregaste tu cariño y bondad. Que sigan naciendo más Pablos como tú, con ese compromiso, con firmes convicciones inquebrantables, con ese corazón rebelde y justiciero. Te amo, hijo, por siempre orgullosa de ti. Palabras de Miriam Gutiérrez, madre de Pablo Marchán. Esto es Antulef, del disco Guarriachi Mapuche Fly. Te vamos a ir a escuchar Chem Pasa y luego un clásico de los tremendos Panteras Negras del disco Reyes de la Jungla de 1993. Esto es mi raza color. Guarriache de Soronga viene de donde el cemento roca. Entero lloro con mi peñi, nunca va de foca. Así que el rap explota, los peñi de la pobla. Nunca sumiso guacho, no me cambié las cosas. Aquí se da la mano con la gente de la población y del fun también. Cumele a un con pu peñi, pu también. Estamos vivos y no para firmar la pared. La Davi nos está re, así que la aplicamos el rey. Otra vez, un garrapuleto para usted. Pam, pam, poram, pam, poram, poram, pam. Antile mi peñi, buen, indarruca, peo, callar. Ja, ya, fulen, ja. No esperan, ja, en la esquina o en la plaza creando el plan, ja, haciendo reina, cuife en nuestra escuela, entero choro pa' la pobre y pa' la tierra. Pinche Godi, che en la calle, está mi peñi, che tu madre. Yo te Godi que la pobla tiene verdad, champurreado, mapuchón y que pa. Somos consecuencia, ni un que chao mira, y con mi peñi nos encontramos haciendo rap. Con mi lamine nos encontramos en la pobla, y con mi peñi nos encontramos en la cromi. Con mi lamine nos encontramos en la toma, y con mi peñi nos encontramos en la calle, y con mi peñi nos encontramos en la conchu. Con Tañi Puche nos encontramos en el estadio, con Tañi Puche nos encontramos marchando, nos encontramos en la ruca y también en nuestro campo. Bueno, Chen pasa, quién está en la casa, con tu peñi y tu lamien, y también los chachas, que cacha cacha, la papa y nos calma el alma, con su tatimun sin olvidar el cuchillo. Chen pasa, quién está en la casa, con tu peñi y tu lamien, y también los chachas, que cacha cacha, la papa y nos calma el alma, con su tatimun sin olvidar el tugun. Sin olvidarlo ni cagallo, sin olvidarlo ni cagallo. Chen pasa, quién está en la casa, con tu peñi y tu lamien, y también los chacha, que cacha cacha, la papa y nos calma el alma, con su tatimun sin olvidar el cuchillo. Chen pasa, quién está en la casa, con tu peñi y tu lamien, y también los chacha, que cacha cacha, la papa y nos calma el alma, con su tatimun sin olvidar el tugun. Nuestro pueblo siempre ha estado orgulloso de sus raíces morenas e indígenas. a pesar que sus descendientes están siendo a cada segundo acosados por la gran mano imperialista y consumista que los lleva a sentirse avergonzados de su raza india y tan desgraciados como los imperialistas mismos al no saber la verdadera historia que fue hecha por los héroes que el enemigo borró y cambió por las estupideces que vemos a diario. Caupolicán, Lautaro, hermano Carrera, Manuel Rodríguez, verdaderos héroes de nuestra poderosa y valiente raza. Descontento. sonando en Contrabandillo. Sonidos rebeldes, contestatarios, melodías conscientes que nos entregan mensajes incendiarios a este sistema inmundo. La contramusical, directamente a tu oído a esta hora. Hola gente de la contramusical, le habla Quireo desde Curicó, región del Maule. Yo hago rap hace harto tiempo y actualmente estoy tratando de difundirlo más para que se escuche más. El 2011 tenía un grupo con otro amigo, el Tramulla, que se llamaba Séptimo Sentido. Esto era en Linares. Después pasó el tiempo y ya 2018, 2019 a la actualidad empecé de nuevo como a hacer pistas, a hacer letras, a grabar, ves que pudiera y así pues. Ahora en este mismo mes, hace pocos días atrás, saqué un disco que se llama Descenso y está en YouTube si lo quieren ir a escuchar. Y bueno, ahora les voy a dejar dos temas. El primero se llama Dime Qué, que tiene un ritmo más de trap, y ese tema es como es de hace 4 años atrás. Y el segundo se llama No Comulgo, que forma parte de este disco que les mencioné recién. Así que eso, vacílenlo. Y gracias al espacio de la contra musical. Porque uno, si bien expresa sus sentimientos, pensamientos, vivencias en la música que uno quiere transmitir, en mi caso sí también lo hago con en torno a ideas antisistémicas y bacán difundirla en un espacio así, pues, con ideas afines. Así que eso, un abrazo. Y por último quería decirles que nos mantengamos atentos, atentas al caso del compañero Felipe Ríos Enrique, que está preso en Concepción. Eso, muchos saludos, que estén bien. El poder puede ganar muchas batallas, pero nunca la guerra. A la rebelión nunca van a poder detenerla. Dime qué es lo que tienes. Con la mente firme y alta la cabeza, que la autoridad tan solo te dará una forma de atentar contra tu integridad. Cae una vez, sí, me contradije en rotundo, pero tengo aquí la carta bajo la manga que me respalda. Y partí por escribir que la actitud no se vende, no trazo marrones, azules, rosados, ni desde mi rima. No están en bares, están en la calle con misión de propagarse, que al final los actos hablen como un crujido en el silencio, trizando y partiendo sus pilares. Del consumo y el trabajo esclavo no hay solución en aumentar tu rango fraterno. Abrazo a quien se está organizando contra las fronteras, el privilegio, la miseria, el desarrollo, el empresariado. A ver qué tiene, sí, renega de sus rieles, sí, tiene ganas de cambiarlo todo. Quiero ver que no solo deseen, que al final solo hablan los hechos. Demuestra que avalan, no teme tu pecho, que el sistema nunca fue para ni un trecho. Estudio, organiza y actúa en la calle, en el valle, abriendo el sendero, yendo con la indomitividad de los territorios y de los lazos nuestros. Que me digan lo que tienen. Ellos nos quieren detener y no pueden. Quieren romper nuestros vínculos con las acciones de narcos y paco. Que perdamos amigos y aislarnos, perseguir, pillarnos, volvernos adictos, pero aún no tienen lo necesario. Resistimos, nos reinventamos, su institución apuntando, irreductible amante de la libertad sin amo. Agarra tu vida, abandona el hogar, conforma con lazo la guerra social. Estudia, critica, practica, compila, organiza, se triza ese celular. Con compas encarcelados, encarceladas, solidariza, el discurso aterriza. Asume el compromiso en hechos, quebra ese miedo como tiza. Golpea donde duela el sistema, que la otra manera de vivir la vida. Y aunque no espere la cano, la calva nos mantendrá la guerra y la anarquía. Golpea donde duela el sistema, que la otra manera de vivir la vida. Y aunque no espere la cano, la calva nos mantendrá la guerra y la anarquía. Que me digan lo que tienen. Ellos no quieren detener, no pueden. Que me digan lo que tienen. Ellos no quieren detener, no pueden. Quieren mi tiempo y mi mente pendientes de consumir su porquería. Me creen indiferente, ignorante, incapaz de pensar, de crear o sentir empatía. Buscando la libertad día a día, una lucha, mantén la mente positiva. Va a luchar contra la matriz de mis seres, ellos te quieren deprimida. Que tu convicción a este mundo supere y en la insurrección vamos a coordinar. Transmitir nuestros valores, atacar objetivos que existen para dominar. Crear un medio libertario en el barrio, una casa, un campo, bosque o mar. Somos tenaces, conscientes, fuertes, juntarse y organizarse en lo demás. Kennedy, ¿qué lo que tienes? Dime, guerrero, ¿quién va a detenerte? Dime, guerrera, ¿quién va a detenerte? Kennedy, diga lo que tienes. Mientras o no a la batalla te atreves, mientras o no a la batalla te atreves. Me engrupo, no finjo pa' agradarle a Simón, no comulgo. Narro mis principios y empate con foco en mi ser. Militante usangente, por otro lado alguno alumbra que sea el antiyuta más piante. Y aunque no lo llamo nadie, la expresión de lucha en calle la toma como un ataque a su persona. A quien le importa opacar que se interpone, se interpela solo como un señor importante. De cartón su anarquía o lucha quieren pleitesía. Ego en paranoia, botas puestas con disfraz de rap o resistencia, saboteando el paso activo del que encarna consecuencia. No acostumbran ver antagonía seria al sistema, por año en escena justifican palas de arena. No nos paran, competir aquí no es tema, y creer que todo apunta a eso ha definido tu vereda. Rebeldía, eso es lo que dice, creerte superior lo vuelve mera apariencia y texto. Vaquean, se comparan solamente en grupo en giles, lo que demuestras es la envoltura de un cuento. Rebeldía, eso es lo que dice, creerte superior lo vuelve mera apariencia y texto. Vaquean, se comparan solamente en grupo en giles, mientras en acciones se queman las pestañas lo insurrecto. Son plan y percance, rap, válvula de escape. Desahogo, autoconocimiento y ataque. Mil horas sumido en mi antiarte. Aprendí a andar, tejiendo el dolor en samples. En sigilo, despejo el paso. Llega la autoridad a quien ataco en rima y trazo. Pero supuesto rebel hip hop con tal de connotar. Se alinean con Perkins, van, corta la prueba de libertad. Creatividad subversiva surgida en el Maule Sur. Séptimo sentido root, ah. Mucha parla, me huele a vacío, iluminado, instructores sordos, yo porfiado, te engrupido. No sé por qué esperan versos cómodos, si caminamos contra la sociedad y su modo. Les da paja, agudizar, maquinean al que da todo, con boca llena se va. En las peleas te dejan solo. No hay compromiso sincero, no hay mutuo apoyo, no andan en la versión, se soban el lomo, no les compro. Se caen las fichas, los títulos, el arte, pregonaste mucha lucha sin cuestionar cómo actuaste. No asumen nada, a la hora crucial se va. El rap hackea mi traba, allana mi ambigüedad. Mal les caigo porque será, reflexiono y me transformo. Dicen revolución, practicar la autoridad. Homofobia, misoginia, especismo y tanto más. Haciéndose los piola, tratando de reclutar. Se querrán callar sin correr ni un riesgo. Y aquí a todo pedal, Curico es pa' quedar negro. Soberbio pastor, sal de ese templo de panfletos. Estás quieto, acción y compa no son símbolos y adeptos. Juegan contradicción ajena sin mover el cuerpo. Sin mesura, severo y velobo, y pues seremos muertos. Rebeldía, eso es lo que dice. Creerte superior lo vuelve mera apariencia y texto. Vaquean, se comparan solamente en grupo en giles. Lo que demuestras es la envoltura de un cuento. Rebeldía, eso es lo que dice. Creerte superior lo vuelve mera apariencia y texto. Vaquean, se comparan solamente en grupo en giles. Mientras en acciones se queman las pestañas lo insurrecto. Viene una comunista, se llama Rosa, se me olvidó el apellido, Villota, la Rosa Villota viene a pegarme a mí, porque había hecho la toma, venía a pegarme, yo estaba sentada, como ella era una vieja chica guatona, yo le di una sola patada en el cuerpo y la tiré lejos. Entonces las compañeras que me conocían a mí me dijeron, Herminia, súbete hasta otro, vamos de aquí.

Estado siempre nos protege. Mueve la cultura, es vehículo de gente. Vuelvo a ser mejor versión de mi persona. Brilla con tu luz hacia el presente como ese templo. Es sagrado, siempre nos protege. Mueve la cultura, es vehículo de gente. Vuelvo a ser mejor versión de mi persona. Brilla con tu luz hacia el presente. Es ahora, mujer, ven y acércate. Aconséjame con tu fuerza de mujer, ven, inspírame. Muéstrate, mujer, con toda tu magnificencia. No más frenos ni barreras, hermosa, ser que en la lucha permanezca. Queridos compas, estuvimos escuchando primero que todo a Quireo, ya con la presentación de su espacio, La Contra Musical, y estuvimos escuchando su música, obviamente, y presentando su disco, ya, así que eso lo tuvimos en un ratito atrás, ya el disco Descenso, el año 2023, que sacó hace un par de semanas atrás, justamente, así que eso lo tuvimos, y luego escuchamos audios contrainformativos con respecto a la vida de Herminia Concha Gálvez, palabras de ella, de hecho, palabras sabias. Qué gusto poder escuchar justamente a pobladoras luchadoras ya revolucionarias, a 14 años de su deceso, ya de su muerte, ya un día 7 de julio del año 2009. Herminia Concha Gálvez, todas las formas de lucha. Desde muy temprano Herminia se vincularía en la lucha de clases. Son los tiempos en que las cosas, a diferencia de hoy, se decían por su nombre. Al menos Herminia y muchos de sus compañeros y compañeras que combatían la miseria arrebatándole al Estado a punta de tomas un lugar donde vivir. Herminia participó en la toma de la población Santa Adriana y años después en la de La Pincoya, donde encontró su sitio en el más amplio sentido. La Pincoya fue su territorio, allí construyó comunidad, allí gestó junto a muchos y muchas el poder popular. En los años 50 fundó, junto a Víctor Toro, el Movimiento de Pobladores Revolucionarios, MPR, la base poblacional del MIR, que años más tarde la expulsaría junto a otros militantes por diferencias dogmáticas. Pero a Herminia no había ni dogmatismo ni sectarismo que la frenara. Ella batallaba por hacer el gran partido de los pobres, que derrocaran al capitalismo. Así, y siguiendo la lucha por un sitio donde vivir, en 1969 fue protagonista de la toma de terrenos que daría paso a la población Laura Allende de La Pincoya. En este periodo organizó la población para poder obtener viviendas, servicios básicos, levantó junto a otras mujeres el policlínico y escuelas donde la infancia pobre pudiera educarse. Luego vendría el golpe de Estado y con él la prisión y el exilio. Partió a Suecia, pero tras el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, decidió partir a esas tierras, donde tomará las armas para combatir a los contras. Estando en Suecia, reunió dinero para comprar un tanque para el ejército sandinista, que tras el triunfo cambió por un tractor, porque la revolución había que defenderla produciendo la tierra. El comienzo de las protestas en Chile en los años 80 sirvió de impulso para que Herminia regresara y se sumara a la resistencia. Tras su experiencia en Nicaragua, reivindicó todas las formas de lucha para derrocar la tiranía y avanzar hacia el socialismo, horizonte al que siempre apuntó. Consecuente con su postura y su historia, apoyó a diversas organizaciones que eligieron el camino de la lucha armada. Colaboró en diversas maneras con rodriguistas, miristas y lautaristas. Jamás tuvo complejos en asumir el uso de la fuerza como legítima, ¿ya? Tras el fin de la dictadura se mantuvo firme en sus convicciones, porque la transición pactada hasta el día de hoy nos rige, no trajo ni alegría, ni democracia, ni el fin de la pobreza. Siguió luchando contra las injusticias en este fallido país, se irían revelando. Su incansable defensa por la libertad, por los presos políticos de la transición, aquellos de la ley antiterrorista, la convirtió en una tenaz e incansable opositora presente en todas las manifestaciones de rechazo y denuncia contra las nuevas, viejas injusticias. Hasta que en julio del año 2009 una micro del Transantiago la arrastró, dejándola gravemente herida en sus más de 70 años, falleciendo poco después. Herminia es una figura inmensa que no cabe en los libros de historia oficial chilena, misoginia y clasista. Pero quienes la conocieron mantienen viva en la memoria su espíritu incansable de luchadora popular, porque ella luchó en las tomas de terreno, en las ollas comunes durante la dictadura, tomando las armas, educando e incentivando la lectura en los niños y niñas de la Pincoya. Hoy una biblioteca popular de la Pincoya, de hecho varios proyectos comunitarios e incluso grupos de acción directa llevan su nombre. Y es que Herminia es una de las indispensables en el que el tiempo solo agiganta. Y hoy, dentro donde la tentación del orden quiere imponerse, necesitamos más que nunca recordarla, pero sobre todo continuar la posta de esta inagotable mujer revolucionaria. Esto es un texto que sacamos justamente de Paola Arroyo, ya con respecto a la vida también, vida, obra y lucha de Herminia Concha Gálvez. Desde acá la conmemoramos a 14 años de su muerte física y que la hizo, obviamente, y que ya venía haciéndola justamente eterna. Ya, al igual que Luisa Toledo, la semana pasada también que la tuvimos. Escuchamos hace un ratito Abya Yala con el tema Fuerza de Mujer y esto es La Chinganera. Mujer revolucionaria, ni sumisa, ni devota. Sonando acá en La Contra. Querida mujer revolucionaria, querida. soy la que violentas, ni la que acallas, ni esa que dominas con tu mirada. No soy la que violentas, ni la que acallas, con tu mirada sí, ni tu mitad. Yo no soy mujer de pobreza de tu cabeza. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compases, dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, ya vamos a ir a escuchar música anticarcelaria. Vamos a ir a escuchar dos temas de Los Tremendos de Uncao, que es una banda fantasma que busca amplificar en la música algunos relatos, cartas y poemas escritos por presas y presos. Estas letras y experiencias nacen desde diversas instancias y momentos dentro de la prisión. Anónimo homenaje para todos les que viven en el encarcelamiento, y en especial para quienes han volcado sus sentires en estas letras. Solidaridad anticarcelaria y memoria. Ya vamos a presentar dos temas del disco, lo nuevo de Uncao, el disco llamado En Cada Brote. Primero que todo vamos a escuchar Este Bosque, que está sonando de fondo de hecho, que es el comunicado de en invierno del año pasado, el año 2022, un comunicado de Magunco y Tomás. Y luego vamos a escuchar Zamba contra el Matadero, ya que es un comunicado del grupo de respuesta animal Primavera, año 2022. Dos temas de Uncao del disco En Cada Brote, sonando acá en La Contra. Los que conocemos tienen memoria, y aquí en cada brote está la esencia de sus acciones. Desde la solidaridad haremos todo lo que podamos. aunque sea poco, aunque sea una migaja, aunque nos cueste la vida o la libertad, pero lo haremos a muerte y con un inmenso amor y orgullo de por medio. No les pediremos a las empresas de consumo animal que dejen de descuartizarlos, desollarlos y violarles. Les quemaremos. Iremos con pancartas a las granjas donde reproducen y preparan a los animales para ser enviados a los mataderos. A los mataderos. Entraremos rompiendo todo y abriendo las jaulas, abriendo las jaulas. Los liberaremos y les daremos cobijo, les daremos cobijo. Y quien se nos cruce por delante, pues se enterará por las malas. Sigue escuchando Contra Babilón. Una vez más, este jueves 13 de julio, a las 18.45 horas, nos encontraremos compartiendo opiniones, saberes y críticas en el segundo conversatorio con Manuel Lagos Mieres, historiador e investigador del movimiento obrero y del anarquismo, cuyo tema será Educación Libertaria en Chile, experiencias históricas, propuestas y vigencias en el actual contexto neoliberal. Instancia para debatir el rol de la escuela como perpetuadora de los sistemas de opresión y con ello las pedagogías de la sumisión que nos impone hoy la socialdemocracia. Asiste, comparte y difunde. Organiza Coordinadora El Terral. La vieja chilena, autodenominada como anarquista, integrada por Mónica Caballero y Francisco Solar, deberá regresar al país luego de que la justicia española dictaminara su expulsión de esa nación. Sí, la condena por poner un artefacto explosivo en Zaragoza. 12 años de cárcel para el matrimonio de anarquistas chilenos que colocaron una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza en 2013. Para terminar, solamente puedo decir, muerta el Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía. ¿Estás con los poderosos o con quienes se rebelan? Los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar están acusados del ataque explosivo contra la 54 comisaría, el exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el atentado contra el barrio de los ricos durante la revuelta. Ambos son detenidos en 2020 y actualmente enfrentan un juicio donde el poder busca sepultarlos a décadas de prisión. Quienes han devuelto los golpes y acabado con la impunidad de los represores se han situado en una clara y antigua tradición revolucionaria y particularmente anárquica que ha buscado por mano propia destruir el monopolio de la violencia del Estado y la tranquilidad de aquellos que desde sus puestos han comandado las más brutales incursiones represivas. Es dentro de esa misma línea histórica que situamos el caso de los compañeros. frente al juicio de Mónica y Francisco a desbordar la solidaridad. A estar atento, queridos compas, ya porque dentro de la próxima semana, el día 18, se viene justamente el juicio a los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar. Ya vamos a estar atentos a ellos. Le mandamos un gran abrazo también a los compas de la Coordinadora 18 de Octubre, que están organizando un mitin especial que lo vamos a estar dando dentro de lo que son las actividades y tocadas que se vienen en un ratito más. Junto con eso, no queremos quedar atrás. Bueno, la próxima semana vamos a tener las palabras de los compañeros, justamente de los compañeros en las cuales hablan Mónica, Francisco, Joaquín, Juan y Marcelo, ¿ya? Con respecto de alguna forma a una actualización de la situación de cada uno de ellos, ¿ya? Eso lo vamos a tener la próxima semana porque es un comunicado bastante extenso, ¿ya? Y vamos a rescatar, ya a propósito justamente que la semana pasada estuvimos conmemorando los 2 años de la partida de la gran Luisa Toledo, tenemos las palabras desde la prisión de Juan Aliste Vega y Marcelo Villarroel, a 2 años de la partida de la querida Luisa Toledo Sepúlveda, amada compañera, encontramos que es importantísimo poder darlo también a conocer en el programa. En la urgencia y desafíos de una vida subversiva y desde la memoria fecunda, que no da cabida o excusas para tiempos muertos o interpretaciones ciudadanas de una realidad de miseria, reafirmamos nuestra posición de lucha constante, empuñando tus puños y caminando tus pasos, Luisa Toledo. Nosotros y nosotras no te recordamos porque jamás nos dejarás. Ya, no te recordamos porque jamás nos dejarás. Estás en nuestro presente, vamos de tu mano en cada idea, en cada acción, en la reflexión y aprendizaje, en la consecuente porfía rebelde de confrontación eterna contra el poder. No recordamos desde un triste memorial. Lloramos con pólvora y plomo vindicador el dolor de tu partida física, apostando a la multiformidad del combate desde la autonomía y las afinidades. Recogemos tu consecuencia y convicción con humildad revolucionaria. Vamos junto a ti, Luisa querida, lejos de vanguardias, partidos y jerarquías, en la construcción cómplice de una lucha directa contra el Estado, hermanados en la historia combativa de aprendizaje permanente. Luisa querida, la urgencia de tu lucidez es grito de guerra acechando por las esquinas de la Pobla y en los claroscuros del Golmapu. Nunca entenderán todo dicho sobre ti porque eres parte de un hacer permanente. Aún desde la cárcel tenemos la posibilidad de acercarnos a la consecuente fusión de ideas entre tus palabras y actos, de ser dueños y dueñas de nuestras vidas a partir de decisiones de resistencia y lucha, de sabernos libres pese al encierro, el encierro de cemento y metal penitenciario cubierto de podridas normas ciudadanas. Tu impronta de mujer subversiva seguirá siendo oxígeno de vida en este camino continuo, trascendiendo generaciones, domesticando los miedos, afiatando complicidades. Así el brillo de tus ojos y el filo de tu voz se transforma en acción que perdura y renace en cada gesto de confrontación contra el Estado. Estamos a 2 meses de constatar 50 años de las atrocidades impunes del golpe militar. Intacta opera la siniestra justicia militar, reflejada en condenas que seguimos cumpliendo en las cárceles de la democracia. Del mismo modo, el Estado y su administración de turno aprieta la clavija de su máquina jurídica para sentenciar con penas draconianas el accionar ácrata vindicador de nuestros y nuestras compañeros y compañeras Mónica y Francisco. Aquí está tu vida, Luisa querida, entre corazones subversivos, anarquistas, revolucionarios y mapuche de lucha. Todos, al igual que tú, enemigos del Estado y hermosamente violentos que seguimos dando batalla en la calle, en el Golmapu y la prisión. Vives entre el Weichan y la guerra social, en la lucha rebelde y antiautoritaria, autónoma, subversiva y anárquica por siempre. Mientras exista miseria habrá rebelión, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, Juan Aliste Vega, prisionero subversivo, Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero subversivo antiautoritario. Tus hijos de lucha que jamás te olvidarán. Cárcel Empresa, Rancagua, territorio dominado por el Estado chileno, 6 de julio del año 2023. ¿Ya? Ahí estuvimos las palabras justamente de Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega, ya a 2 años de la partida de la gran Luisa Toledo. Esto es Abrupto Amanecer, la revuelta de los gatos. La revuelta de la gata y los gatos. Ya, abrupto amanecer, hasta vivir la vida y otros quisieron vivirla por ti. Cuando algunos no estaban, otros querían controlarte en su fin. Te dejaron sus cadenas y sus penas del pasado. Pero compa, no te encadenes, te quieren ver arrodillado. Hoy parte tus cadenas y tus penas del pasado. No vivamos domesticados, vivamos firmes hacia lo llano. Como fieras del desorden, firme y fuerte ante su orden. Busquemos el camino y la forma de aniquilar esta vida sorda. Devolvemos las cabezas de todos los gendarmes. A ver si es que así podemos derribar las cárceles. Liberar a todos los corazones de la oscura prisión. A todos aquellos que se encuentran bajo las celdas de la opresión. Liberar nuestras mentes de patrañas que ocultan el pasado y luego los cerebros dañan. Alejarla de la democracia que el Estado te procura amar, para luego servir como un vasallo servicial. Apunta en la cabeza a todos los carceleros que se ocultan en las fauces del encierro. Mientras traman el momento para salir a cazarnos, nosotros nos preparamos para la batalla sin descanso. Un día la democracia la haría explotar, como Rabachón lo haría con un estruendo insurreccional. Una bomba en rotación y haría estallar. A ver si salen nuestras compañeras a revolotear. Fluye como el fuego ardiente que vive en tu inconsciente. Destruye todo lo que conspire contra tu mente. Actúa como un demente, como un gato fiero que destruye todo lo existente. No te oscura el silencio que pierde mi aliento. Se fuma en el tiempo. No encuentro consuelo ni impedimento. Fiero y asesino, espero en sigilo la tormenta de fuego que queme el sonido. Un instante en que arde la explosión resonante. Los gatos somos quienes propagamos el desastre. Somos como la brisa que viene sin prisa, esperando que esto caiga para verlo bajo su ceniza. Negro ser esclavo, ni tampoco un fiel soldado. Arremetemos esta noche los gatos negros nacidos del bello caos. Tomamos nuestras armas siempre atentas al desorden, porque nos quieren en orden. Su mente enferma y conforme. Vagamos por las calles y surcamos por los techos, siempre atentos a los hechos consecuentes con lo hecho. Resonante el estruendo de los pechos insurrectos, bien armados y violentos, siempre firmes hacia lo incierto. Aún en la noche más oscura nuestro corazón insurrecto seguirán dando luz a las nuevas barricadas. Y aunque apaguen las luces de nuestras compañeras, seguirán presentes en esta incansable revuelta. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, se nos quedaron hartas cositas en el tintero que lo vamos a estar dando la próxima semana, así que recuerden que todo lo que se nos va quedando lo vamos dando en la siguiente semana, así que esperamos poder darlo completo, todo lo que teníamos, la próxima semana. Vamos a estar conmemorando, justamente como les había comentado, a Soledad Rosas, ya a un año más de lo que es la conmemoración de su muerte. Ya, una historia de amor y anarquía. Qué bella la historia de Soledad Rosas. Deberían leerla por ahí, compas. Y vamos a estar conmemorando eso. Y junto con eso también vamos a estar, comunicado de los compañeros, como les habíamos comentado, con respecto a la situación de los compañeros presos. Importantísimo poder celebrar lo que es la libertad de Gabriel Pompo de Silva, ya Gabriel Pompo da Silva, que está en la calle. El día 10 de julio ha salido desde la prisión de Navalcarnero en Madrid, ya. El compañero anarquista, quien en diferentes periodos ha pasado más de 30 años de prisión. Fuerza, la fuerza de nuestras ideas se funda en la convicción que ningún preso está solo, ninguna de negro corazón, abajo los muros de las prisiones. Presos, anarquistas y subversivos a la calle. Importantísimo también invitarles a que puedan seguir las redes sociales de Buscando la Calle, ya que es una red social, un medio de difusión sobre la situación de los compañeros presos, no solamente de este lado, sino que de todos los lados, compas. Ya, así que importantísimo poder rescatar eso, queridos compas. Dentro de lo que son las actividades y tocadas, justamente recalcamos los avisitos que tenemos por ahí. Importantísimo también invitarlos a participar del colectivo Olla Negra Libertaria, más ahora que está helado, ya que hay lluvias, ya porque ellos realizan un trabajo hace más de 3 años importantísimo, pudiendo apañar justamente a la gente en situación de calle, en adicciones, en abandonos, en hogar de niños, vecinos de precarias condiciones. Ellos se mueven en San Joaquín, San Miguel, Santiago Centro y en Franklin, por ahí, ya. Así que importante poder ingresar al Instagram o redes sociales colectivo Olla Negra Libertaria para que lo puedan buscar por ahí, compas. Junto con eso también tenemos el espacio Fénix, ¿ya? Cuando se tiene una posición confrontacional al dominio, es de vital importancia afilar las ideas que sostienen aquella práctica. La lectura y la propaganda anárquica es su motor principal, buscar, encontrar y reconocer diversas posiciones antagónicas al poder sobre la historia en cualquier parte del globo, artículos, análisis, ensayos, fanzines, libros, material pirata y propio, en definitiva letras para el combate que empapen y nutran la conciencia individual, como también la discusión, el debate, encuentros y desencuentros colectivos son esenciales para el caminar. Una puerta a través de los libros y la propaganda que te lleva a reafirmar día a día posiciones, valores y prácticas. Espacio Fénix, que queda ubicada en Avenida Portales 2615 en Santiago Centro, pueden encontrar distintas lecturas y propaganda anárquica a la venta los días martes, miércoles y jueves desde las 17 hasta las 20 horas. Pueden adquirir material de las siguientes editoriales a precio fijado por los mismos compañeros y compañeras: Puñales con Tinta, Antiediciones, Ediciones Criminal, Gesto y Palabra, Claustrofobia Ediciones, Confrontación Ediciones, Easy Editorial, Amor y Rabia Ediciones. Además de distribuir aquellas publicaciones donde se encuentren ejemplares de libros únicos, sin editorial y o anónimos, al igual que periódicos, revistas, fanzines, discos de música, etcétera. Si quieres difundir material anárquico en este punto de encuentro, acércate, conoce el funcionamiento del espacio, hazte parte y propaga las ideas confrontacionales al dominio. Por la defensa y expansión de los espacios anárquicos, Espacio Fénix, compa. Ya recuerden, Espacio Fénix, entonces, Avenida Portales número 2615 en Santiago Centro, para que puedan participar de ellos. Cualquier tipo de información que necesiten pueden escribir a espaciofénix@riceu.net o a través de el blog que tienes, que es espaciofénix.noblogs.org, ya, para cualquier tipo de información, compas, ya. Recuerden también, si quieren difundir lo que es el libro, ya, de Camina Libre, algunos escritos sobre Camina Libre y de Identidad Irreductible de una lucha anticarcelaria, gracias a Ediciones El Buen Trato, pueden escribir a caminalibrelibro@riceu.net para mayor información. Recuerden también que estuvimos escuchando hace un ratito atrás el ciclo de conversatorio que se está realizando en La Serena, compas, gracias a la coordinadora El Terral. Este día 13 de julio va a estar Manuel Lagos, va a estar en este conversatorio sobre educación libertaria en Chile, experiencias, propuestas y vigencias en un contexto neoliberal. ¿Ya? Recuerden ahí, compas. Eso teníamos ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos, gracias a los Bob, que nos mandaron también esta tocada que se viene con Cuática, Los Peores de Chile, en Rancagua, compas, junto a Periferia, La Cara de Sam, Altercado, mira, clasicón, La Bob y el otro grupo, que Kitra parece, algo así, que no alcanzo a leerlo a cabo. El domingo 30 de julio, desde las 4 de la tarde, las entradas son 7 lucas y 2 por 12 lucas. Esto va a ser en Los Alpes, Los Crisantemos, número 1486, ya en Rancagua, compa, se van a estar presentando ahí. Como les habíamos comentado, se va a estar realizando, que lo organiza y convoca justamente la coordinadora 18 de octubre, un mitin ante el juicio de Mónica Caballero y Francisco Solar. Esto va a ser el día martes 18 de julio desde las 11 de la mañana, pero van a haber otras compañeras y compañeros que van a estar transmitiendo a través de la Zarzamora, compas, la zarzamora.cl, van a estar transmitiendo una programación especial dentro de lo que es este mitin, ¿ya? Esto va a ser en el Centro de Justicia, en Pedro Montt, número 1606. Pedro Montt, número 1606, a desbordar la solidaridad con los compañeros y compañeras, presos anarquistas y subversivos a la calle. Este mitin, recuerden entonces, martes 18 de julio desde las 11 de la mañana, a un nuevo juicio de los compas. Se va a estar realizando también una jornada solidaria por Joaquín García el día sábado 29 de julio en el Salón Multiuso de la Villa Francia. El aporte sugerido es de una luquita, ¿ya? El sábado 29 de julio también se viene, en el 14 de la Fama, se viene un festival antifascista. Los Solidarios, Juglares de Cuneta, Los Colegas, entre otras bandas, Piraña, Escapunk, Scalloween, ya bueno. Hay hartas bandas que se van a estar presentando, compas. La adhesión es de dos luquitas desde las 4 de la tarde. Trae tu lienzo, trae tu feria, no comida, venta de comida a cargo de la organización. Y no entrar botellas de vidrio también, compas, y portarse bien, pues. Parte de lo recaudado irá destinado a propaganda por la libertad de Marcelo Villarroel por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinocho. De mierda, güey. Esto va a ser el día sábado, entonces, 29 de julio, en el 14 de la Fama. desde las 4 de la tarde con pase este festival antifascista. El día domingo 16 de julio también se viene, recuerde que se viene la pizza a domicilio, segunda jornada de pizzas cooperativa por los presos. Cualquier tipo de información al WhatsApp más 569-2691-9492, ¿ya? Eso es lo que se viene, queridos compas. Y eso es lo que teníamos, ya obviamente hay otras actividades que se vienen para agosto, también lo vamos a tener dentro de la próxima, en los próximos programas. Ah, se viene el Hardcore Fest, Liberación Total, Banda Bonot, La Furia, Incinerar, Rechazar, Cuestión de Respeto. Esto va a ser el día domingo 16 de julio, 3 lucas la entrada, desde las 4 de la tarde en el espacio recuperado Elefante Blanco, ya ahí en la Villa Francia. Ya se viene este Hardcore Fest, compas. Eso, compa, nos comenzamos a despedir. Nos despedimos con un temón de A Sangre y Fuego del disco Se ha escrito la historia, con el tema Presos, dedicado justamente a los compañeros y compañeras presos y presas que todavía están ahí tras las mazmorras. Pero obviamente la idea es poder difundir justamente lo que está sucediendo y lo que es la actualización de cada uno de ellos. Recuerden entonces a estar atentos, de un nuevo juicio de Mónica y Francisco, así que vamos a estar también pendientes de eso la próxima semana y vamos a estar dando a conocer las cositas que se nos quedaron en el tintero durante esta semana, como siempre. Ya siempre se nos van quedando cositas. Así que cualquier tipo de información, compas, al WhatsApp más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, que es el teléfono de la Contra o el WhatsApp de la Contra Babilónica. Tenemos contrababilón.blogspot.com, Caco Contra Babilón el Facebook, ya como perfil. Tenemos Programa Contra Babilón, que es el fanpage. El Instagram, arroba Contra Babilón. Ya, así que cualquier tipo de información, contrababilón@gmail.com, el correo electrónico también. Así que ahí están todas las maninis como para que se puedan contactar, compas, cualquier cosita. Ahí estamos, en que podamos apoyar. A Sangre y Fuego, entonces, presos. Hasta la próxima, compas. Muchísimas gracias por estar aquí todavía. Chau. Rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.